subprefecto Enrique Zamora de la Brigada Homicidio de Puerto Montt, para informar que detectives de esta brigada, luego de haber efectuado una investigación criminal por la presunta desgracia de una mujer de 30 años y haber reunido los medios de prueba necesarios, se coordinaron con diferentes organizaciones, tales como Bomberos de Puerto Montt, de diferentes unidades, la Agrupación de Botes Salvavidas y la Municipalidad de Puerto Montt, efectuando un amplio rastreo en el sector del Parque Pucalán, que permitió corroborar los antecedentes que se mantenían hasta ese momento. Ya finalizado este rastreo, un equipo de detectives logró ubicar a la desaparecida en las inmediaciones del parque, dando aviso de inmediato a la fiscalía y a familiares. Los detalles de su ubicación y las circunstancias de su desaparición son antecedentes que se manejan de forma reservada y que serán puestos a disposición de la fiscalía local. No obstante, se puede señalar que la víctima se encuentra en buenas condiciones físicas, lo que fue corroborado en el hospital de Puerto Montt. Agradecemos a las organizaciones de búsqueda que cooperaron de forma profesional y comprometida, así como también a los medios de comunicación, importantes para que la comunidad pueda conocer las situaciones que nos afectan y poder de esta forma ayudar.